por lo menos hasta ahora el presidente se ha comprometido que en su gobierno estas cosas se van a mejorar. Puntualmente tiene que ver con que la ley del SIDA, que es una buena ley, se implemente de forma efectiva y que esto apunta fundamentalmente a entregarle a las personas mayor información, mejor trato en los servicios públicos y que la gente realmente tenga el derecho a informarse de cómo evitar adquirir el VIH-SIDA.